Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. ¿Quién justifica a los medios? Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal? Qué bueno que están con este programa dedicado a la comunicación. Como cada jueves, estamos aquí preparando una serie de contenidos muy interesantes que seguramente serán de utilidad para ustedes. A nombre de todo el equipo, les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Me encanta saludarte como todos los jueves en punto de la 1 y 5, Graciela, y no solo a ti, sino a todos los amigos y amigas que se sintonizan a la frecuencia de Radio Educación. Y como bien dices, el tema de hoy es muy pertinente y de mucha actualidad, porque actualmente es muy común navegar por internet para realizar diversas actividades como son, bueno, pues comprar, pagar servicios, hacer transacciones bancarias o simplemente socializar con los amigos, pero casi nadie está preparado para tomar medidas de seguridad que eviten algo que está sucediendo a diestra y siniestra. Esto es la usurpación de nuestra identidad. Es un delito cada día más frecuente en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre este tema en nuestra entrevista. Así es, y también vamos a presentarles un reportaje sobre la libertad de expresión y los medios en México. Y por supuesto, Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Mandamos un abrazo cálido, apretado, fraterno a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT. Saludos a Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Estamos en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Pueden escribirnos durante el programa y visitar este sitio durante toda la semana, ya que tenemos muchos artículos que estamos subiendo continuamente. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, @radioelfin, y de nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestros teléfonos, 41-55-1060, y la alada sin costo, 01-800-080-1060. Tenemos regalos para ustedes. Un regalazo. Mira, este libro es espléndido. Se llama Tejiendo la Red y es nada más y nada menos que del inventor de el WWW, que se llama World Wide Web, y descubre su origen. Su nombre es Tim Berners-Lee y vale muchísimo la pena. Siglo XXI de España Editores. Así que si usted tiene interés en saber de qué se trata, cómo se tejió esta herramienta extraordinaria y que ahora vemos indispensable, Internet. Bueno, pues, Internet. Quédese con nosotros. Además, la Revista Mexicana de Comunicación y los compas de Cuarto Oscuro dijeron que pues nos mandan la revista. Por nos supuesto, mandan la revista, así que llámenos, participen y vamos ahora a escuchar Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El pasado 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión y medios de comunicación y periodistas afirmaron que en nuestro país no hay nada que celebrar. En este marco, la Federación Internacional de Periodistas reiteró que México sigue siendo el país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico y Veracruz la entidad que ocupa el primer lugar en asesinatos de comunicadores. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la permanente y amplia voluntad de su gobierno a favor de la libre manifestación de las ideas. Al conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el mandatario mexicano dijo que su compromiso es respetar el derecho a la información y administrar la libertad de expresión. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que en lo que va del año, 7 periodistas han sido asesinados en el país. El último caso fue el de Manuel Torres González, director del portal Noticias MT, con el que suman 114 periodistas asesinados en los últimos 16 años, además de 20 comunicadores desaparecidos y 49 denuncias por atentados contra medios de información. Con estos datos, la CNDH exhortó una vez más a las autoridades autoridades a cumplir las normas de protección a informadores y entender al periodismo como una profesión coadyuvante del modelo democrático en nuestro país y no como una amenaza para el desarrollo institucional. La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas invitó a la ciudadanía a comprender mejor la labor que realizan estos gremios y difundir su importancia en una sociedad democrática. Esto a fin de impulsar iniciativas que consoliden una cultura de respeto y garantía a sus derechos. Con este llamado, la Junta de Gobierno reitera su compromiso para seguir fortaleciendo las acciones de protección y promoción del mecanismo a fin de cubrir cabalmente su mandato. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó de manera simbólica a la Casa de los Derechos de Periodistas el inmueble de lo que será el refugio para periodistas en riesgo, que perseguidos o amenazados llegan desde otras entidades del país en busca de seguridad. En este acto, el mandatario capitalino afirmó que su compromiso es con la seguridad y la vida de las y los periodistas del país y aprovechó para anunciar la creación de un seguro de desempleo para quienes necesitan ser resguardados temporalmente en la Ciudad de México sin la exigencia de residencia. La Universidad Veracruzana dio a conocer que la histórica señal de XERUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 1550 de AM, finalizará sus transmisiones para iniciar de manera oficial las de su nueva señal en el 90.5 de FM. Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría, destacó que el cierre de la señal en AM se debe a que no se refrendó la concesión del uso del espectro radiofónico con la entonces COFETEL, y ahora el nuevo instituto recoge la señal, por lo que ahora la transmisión de su señal continuará solo por FM y a través de Internet. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Visítenos, entérese, infórmese. Es muy importante que usted sepa de lo que está sucediendo en el universo de la comunicación, porque pues es transversal a toda la vida política, social y económica del país y del mundo, Graciela. Y hay muchas noticias más que ya no da tiempo de darlas todas en este programa, pero pueden accesar a este sitio, a este blog, y ahí pueden ver las demás noticias. Bueno, pues Alexia Cervantes se fue a cubrir una mesa de análisis que se llama La Libertad de Expresión y los Medios en México. Ahí participaron, entre otros, Raúl Trejo del Arbre, Santiago Corcuera y Marco Levario Turcot. Esto se llevó a cabo el 19 de mayo pasado y te invitamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. En días anteriores se llevó a cabo una mesa de análisis titulada La libertad de expresión y los medios de comunicación en México, para discutir en torno a las dificultades que enfrenta el ejercicio periodístico en nuestro país y sus posibles soluciones mediante el impulso de políticas públicas y leyes que garanticen cuestiones como la seguridad de los comunicadores, la repartición equitativa del gasto publicitario, la pluralidad de los contenidos y el derecho de réplica, por mencionar algunos temas. Todo esto de cara a la creación de la primera constitución de la Ciudad de México. Así, en esta mesa de análisis participaron el doctor Raúl Trejo del Arbre, el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, el jurista Santiago Corcuera y como mediador el político mexicano Jesús Ortega, integrante del próximo constituyente de la Ciudad de México. Para iniciar la discusión se habló en torno a la situación de extrema violencia e impunidad que se vive en el país y que en repetidas ocasiones propicia que los derechos de los periodistas sean vulnerados. En este sentido, el jurista Santiago Corcuera, integrante del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, habló en torno a las desapariciones forzadas de periodistas y mencionó que aunque la libertad de expresión ya está presente en la Constitución, es un derecho que se vulnera constantemente y por tanto hay que refrendarlo en el constituyente de la Ciudad de México y hacer que se cumpla. Es una verdadera vergüenza que México sea el país latinoamericano más peligroso para ejercer en América, ya más peligrosa que fue Colombia, casi tan peligroso como Irak. Eso es insostenible, y ante tal cuestión, aunque está implícito en la Constitución General de la República que la libertad de expresión implica la protección de aquel que quiera obtener información y difundirla, es decir, un periodista, creo que es de tal relevancia la vulnerabilidad en la que están presentes, están involucrados e involucradas los y las periodistas, que la Constitución de la Ciudad de México tendría que establecer una línea y media. Es asqueroso, verdaderamente, lo que está pasando en México. Debemos entonces vincular la labor del periodista con la labor del defensor. Sí. ¿Para qué? Para que también ellos puedan defenderse en contra de quienes los atacan por su labor, por aquello a lo cual se dedican. Por otro lado, en cuanto al tema de la diversidad de contenidos, Marco Levario, director de la revista Etcétera, hizo una severa aclaración al afirmar que si bien existen medios con contenidos deplorables, es porque estos reflejan a los ciudadanos y sus preferencias. SDP Noticias es uno de los portales que mayor cobertura tiene, y sin embargo el día de hoy una de las notas más vistas es la de 12 cosas que las mujeres con traseros grandes jamás podrán superar. Los medios son un reflejo de los ciudadanos, de la calidad en los contenidos que estamos dispuestos los ciudadanos a exigirle a los medios de comunicación, porque estos altos niveles de clics que llegan a tener notas como estas, pues implican, además de muchas cosas, el reflejo de los propios ciudadanos. Uno de los temas que se abordaron en esta discusión fue el del excesivo gasto en publicidad oficial que ejercen los gobiernos, en especial el de la Ciudad de México, que rebasa por mucho el promedio del gasto de otros estados. Es por ello que el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hizo una serie de interesantes propuestas para distribuir el llamado pastel publicitario. En esta Ciudad de México, en los últimos años, según cifras oficiales, que estoy seguro que se quedan cortas, los gobiernos han gastado centenares de millones de pesos, 370.2 millones de pesos en 2010, 321 en 2011, 142 menos en 2012, casi 300 en 2013. El gasto en la Ciudad de México en contratación de publicidad es varias veces mayor al gasto del Estado de México, que tiene el doble de habitantes. Entonces propongo, número uno, que la Constitución de la Ciudad de México establezca que queda cancelado el uso de recursos públicos para publicidad que haga difusión de la personalidad y las obras de los funcionarios públicos. Número dos, que del monto de gasto publicitario de este año se destine una partida equivalente al 10% para un fondo de ayudas a la prensa, manejado por un comité independiente que sea designado por la legislatura o como se llame la Asamblea de la Ciudad de México, que sea un fondo que se entregue a publicaciones que requieren recursos para iniciar o para mantenerse, que no se pueda dar durante más de 2 años, y que este comité esté integrado por un consejo, un grupo de personas independientes, atendiendo la pertinencia de que el Estado respalde publicaciones y espacios de medios audiovisuales de calidad o realmente independientes. Número tres, en lo que sí hay que gastar y mucho dinero, pero bien gastado, es en el sostenimiento de medios públicos. Al término, los participantes concluyeron en que si bien los derechos a la libertad de expresión e información son de carácter fundamental en las leyes mexicanas y los acuerdos internacionales, sí valdría la pena que el próximo constituyente de la ciudad pormenorizara en ellos y los enriqueciera, pues puntualizaron que la Ciudad de México debe seguir distinguiéndose por ser la ciudad de los derechos y las libertades. Sin duda, desde el fin justifica los medios, esperamos que el integrante electo del próximo constituyente de la Ciudad de México, Jesús Ortega, tome en cuenta las propuestas vertidas por los especialistas en esta mesa de análisis. Para el fin justifica los medios, reportó Alexia Cervantes. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Las maneras de comunicarse con el programa son variadas, así que puedes hacerlo por Twitter en @radioelfin, a través del Facebook El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si prefieres esa vieja pero muy segura manera de comunicación, los teléfonos son 4155-1060 y 01800-080-1060. Además de hacernos llegar tu opinión, de socializarla, de contribuir a la reflexión, te puedes llevar una revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, o este libro que tenemos del autor, del inventor de la World Wide Web, de la Internet, Tim Berners-Lee, se llama Tejiendo la Red. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Usurpación de identidad. La usurpación de identidad es un delito cada vez más común en México. Pocos estamos preparados para tomar medidas de seguridad para evitar el robo de nuestra información y saber qué hacer en caso de que nos percatemos de que alguien ha usurpado nuestra identidad. Aunque este delito ya está tipificado en la ley, aún hace falta personal capacitado que atienda debidamente y oportunamente nuestras denuncias. Y por supuesto que nosotros, como ciudadanos, sepamos cómo prevenir y proceder ante esta situación. Y para hablar en torno a este tema de actualidad, candente, interesante, están con nosotros y les agradecemos muchísimo por su tiempo, por su disposición a conversar con las audiencias de Radio Educación, a la maestra Cintia Solís Arredondo. Ella es docente en la maestría en Seguridad de la Información del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Es conferencista y socia presidente de la firma Lex Informática Abogados. Cintia, bienvenida, es un muchísimas placer. Muchísimas gracias, José Ángel, es un gusto estar con ustedes. Muy amable. También tenemos al doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft, él es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Internet, la AMIPSI, y es director fundador de Lex Informática. Bienvenido. Muchísimas gracias, qué linda, gracias. Saludos a todos. Jacobo Nájera está con nosotros también, él forma parte de Contingente MX y de Enjambre Digital. Él ha contribuido con investigación y diseño de tecnología, por ejemplo, en Free Software Foundation, entre otros. Bienvenido, Jacobo, es un placer que nos vuelvas a visitar porque ya has estado con nosotros. Sí, bienvenido. Gracias por estar aquí. La pregunta inicial sería, para quien quiera contestar, ¿qué es la suplantación de identidad? Cintia. Bueno, la suplantación de identidad es un ilícito que normalmente se comete en dos tiempos. Es decir, la primera fase es la obtención de nuestra información, que puede o no ser ilícita. Es decir, mucha de esta información, según las últimas encuestas, nace de lo mejor de trámites que hacemos en el gobierno, ¿se imaginan? Las proporcionamos nosotros. Exactamente. Entonces, ahí no hay una obtención ilícita. El ilícito viene cuando se ocupa esa información que se obtuvo de forma lícita para, ahora sí, cometer algún ilícito, ¿no? Como puede ser... El tipo penal, por ejemplo, del DF dice que es comete el delito de suplantación de usurpación de identidad todo aquel, ya sea que se haga pasar por alguien o incluso quien consienta que utilicen su identidad para fines ilícitos. La palabra correcta es usurpación, así es como viene en la ley, ¿no? Tengo entendido que está en el artículo 211 bis del Código Penal del Distrito Federal y en el 264 del Código Penal del Estado de México. Así es, y se han estado reformando, hay propuestas, incluso el día de hoy hay una propuesta en la Cámara de Diputados para que se haga un anexo donde se incluya un tipo penal para nivel federal de usurpación de identidad. ¿Este es un delito frecuente en México, doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft? Sí, es un delito frecuente. Es un delito frecuente, como comentaba Cintia, pues es un delito que se lleva en dos tiempos. Es un delito frecuente. Hay, pues hoy por hoy, como todos sabemos, existe normativa específica, ya sea de uno o de el segundo momento en que se constituye el delito, porque al final de cuentas, pues viene en el segundo momento y se está cometiendo, pues incluso un fraude. Se presenta... Esto aplica tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. A final de cuentas, el fraude está tipificado y por el hecho del medio que utilizo para cometerlo, es independiente, es un medio, no un fin. El delito como tal, desde la propia definición de delitos, es conducta ilícita, conducta humana. Entonces, el hombre es el que comete el delito, no una máquina o un equipo o una aplicación o lo que fuera. Entonces, claro que le aplica también al mundo virtual la normativa relacionada con el fraude y con la usurpación de identidad. Entonces, nosotros mismos proporcionamos esa información cuando entramos al banco o hacer un trámite de gobierno o compramos algún boleto vía internet, porque estamos proporcionando información de nuestras tarjetas de crédito, de nuestra dirección incluso, ¿no? Así es, y en los casos, digo, más tristes y dolorosos, muchas veces el excónyuge o alguien de la familia que estás en tu casa, no tienes el cuidado de tener los papeles en caja fuerte, ¿no? Porque estás en un entorno seguro, te das cuenta de que es el primo, el tío, el excónyuge quien utiliza tu información para después o cometer algún ilícito en tu nombre. O en ocasiones, por ejemplo, vamos a una tienda en línea o compramos por teléfono. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden el número de nuestra tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad. Sí, claro. Y con esa información, un tercero pudiera hacerse pasar por nosotros para hacer algún tipo de compra. Sí, doctor Reyes Kraft, tengo que irme porque acabo de hacer una compra así. Oye, Jacobo Nájera, ¿quiénes realizan el robo de nuestros datos? ¿Cómo lo hacen? Hemos prefigurado un poquito, pero ¿qué aportarías tú? Bueno, hay diferentes manifestaciones o diferentes actores, ¿no? Es una realidad compleja, ¿no? En la que están involucrados intermediarios, es decir, piénsese en Facebook, en Google, hay intermediarios, ¿no? Pero lo que es cierto, y una forma de explicarlo que no es la única, es cuando tiene que ver con una actividad criminal y hay una economía, ¿no? Al tratarse de un negocio, hay algo que alimenta, ¿no? Ese negocio puede ir desde conseguir a través de la extorsión 1,000 pesos de cualquier persona, es decir, le voy a publicar tus fotos o voy a usar tu información para este fin si no me depositas. Eso pasa. Hemos acompañado desde Enjambre Digital casos con esas características, por ejemplo, incluso algo que puede estar muy cercano al secuestro remoto de una computadora, ¿no? Que está bloqueada la computadora y te llaman por teléfono y te preguntan en cuánto valoras tu información, ¿no? Entonces te piden dinero por para que puedas recuperar control sobre tu computadora. Esto significaría, Jacobo, que son grupos organizados, grupos criminales organizados. Mucho se hablaba de, por ejemplo, hace unos años o meses, que desde los penales, por ejemplo, hay redes que pues practican extorsión, secuestros virtuales y demás. También la suplantación y el robo de identidad. Hay varios componentes. Uno es el componente como la habilidad técnica, otro es la habilidad social. Los grupos que hemos acompañado a nosotros, o más bien las víctimas que se han enfrentado a grupos organizados con este tipo de actividad, demuestran capacidades no solamente técnicas, sino también sociales, incluso psicológicas, porque hablamos de que esto puede tener un impacto como a nivel económico, sin embargo tiene un impacto a nivel afectivo y a nivel social, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar dentro de los casos que hemos documentado y acompañado en México. Sí hay una articulación entre lo técnico, entre lo social. Sí. ¿Y qué otros riesgos tenemos por proporcionar nuestros datos, nuestras claves, nuestras contraseñas? Tenemos una usurpación de identidad. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Porque me imagino que tal vez en ocasiones uno se da cuenta de que alguien está haciendo operaciones a nuestro nombre y cuando ya pasaron a lo mejor meses, ¿no? Exacto. Ese es el grave problema de la usurpación de identidad, que es como cualquier enfermedad silenciosa, que no te das cuenta de que existe hasta que ya ves las consecuencias, y pueden ser desde algo muy, digamos, no tan riesgoso o no tan gravoso, hasta algo muy, muy fuerte. Por ejemplo, ha habido casos en Nayarit de una chica que debía millones de pesos a Hacienda y llegaron a embargarle porque alguien usurpó su identidad, tenía RFC y facturaban con su nombre. Entonces ahí sí estamos viendo claramente pues un caso donde las pérdidas fueron millonarias, literalmente. Hay un caso muy sonado ahora en los medios, que es la creación de empresas fantasmas en Veracruz, en donde no sé cuántas cantidades de empresas fueron creadas con engaños hacia la gente, que iban a donde no hay una empresa, hay una casa donde vive un señor muy humilde, van y le dicen: te vamos a dar un programa social, tienes que firmar, tienes que darnos tu registro federal de contribuyentes, lo lo que sea, para acceder a este programa. Y no hay tal. Lo que hay es la creación de una empresa fantasma que factura nombres de esas personas y no ven jamás un centavo y luego son sujetos de persecución, de cometer un delito, doctor. Claro, claro. Y eso es muy común. Como una recomendación práctica muy objetiva es, si vas a aperturar una cuenta bancaria, contrata el servicio de notificación de operaciones o de transacciones a tu celular o a tu cuenta de correo. ¿Qué pasa? Cuando te roban algo físico, tú lo echas en falta. Llega un momento en que no lo ves. Pero cuando te roban información, resulta muy difícil darte cuenta. Y es un delito continuado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con la información que proporcionamos. Por ejemplo, tú llegas a un edificio, ¿qué es lo primero que te piden? Dame tu credencial de elector. Con la credencial de elector es posible hacer una consulta al buró y otorgarte un crédito. En una empresa comercial pudieran otorgarte un determinado crédito por el solo presentar tu credencial de elector falsificando tu firma. Entonces, mucho cuidado con la información que proporcionamos, con los datos que proporcionamos, las ofertas que vemos muchas veces por teléfono o cuando nos piden información por teléfono, a veces somos muy confiados. Bien, hacía Jacobo una referencia a la ingeniería social. La verdad es muy fácil manipular cuando alguien en una actitud de auxilio busca o te pide tu apoyo, tú vas a tratar de dárselo. ¿Por qué? Porque es natural. Por solidaridad. Ser humano, sí. Y de esa forma se valen muchos de los delincuentes para captar información. Ahora, ¿qué debemos de hacer, por ejemplo, si perdemos o nos roban nuestra cartera con nuestra tarjeta de crédito, nuestro credencial de elector? ¿Basta con llegar al Ministerio Público y levantar una denuncia? O a lo mejor hay a quien pues está por perdida su credencial y ya mejor se va a sacar otra. No, lo que siempre hemos recomendado es justamente que haya una denuncia de hechos. Por ejemplo, si se te pierde tu IFE o tu INE o tu pasaporte o tu visa, a veces lo echamos en saco roto, pero es muy importante porque esa es una identificación que, bueno, hoy en día tienes la posibilidad con el INE de no poner tu dirección completa, pero uh-huh. antes servía a la vez para aperturar una cuenta como identificación y comprobante de domicilio. Uh-huh. Entonces no te pedían nada más, ¿no? Entonces recomendamos que si hay una denuncia. Y por ejemplo, en este caso, cuando les roban la billetera, ya hubo un caso en el 2009 en el cual una chica, estando en un café, le extrajeron su billetera y fue al Ministerio Público, pero únicamente la denuncia fue por robo simple. Es decir, ella tenía que haber dicho que también contenían otro tipo de documentos, exacto, porque lo que sucedió es que utilizaron sus identificaciones para pedir un crédito personal de 200 mil pesos, le vaciaron todas las tarjetas y además, pues obviamente como no se le dio la importancia, porque únicamente se anunció el robo simple, pero no también la posible usurpación de identidad, etcétera, ¿no? Y la pérdida de estos documentos oficiales. Y luego los bancos son de tal manera complejos y tal que dices, no, pues ya pasó el tiempo de hacer una aclaración y ahora tiene que apoquinar usted. Y ahí tienes que entrar con Conducef y demás. Sí. Y además esto me refería yo al inicio cuando decía que hace falta capacitación tanto de parte de las autoridades encargadas de tomar nuestra denuncia como de parte de los usuarios, ¿no, Jacobo? O sea, no estamos enterados de estas cosas y no sabemos cómo proceder o a quién tenemos que dirigirnos. A mí me gustaría partir de la idea que no es lo mejor centralizar o buscar respuestas únicas, es decir, pensar que lo legal, que lo técnico, eso es lo que va a dar respuesta a un problema, ¿no? Creo que la complejidad siempre es mayor. Y en ese sentido, me gustaría hablar de una parte que tiene que ver con la prevención. La prevención tiene que ver con preguntas. Una de ellas es decir, bueno, todas estas capacidades y todo este poder que yo tengo para compartir, para enviar un correo electrónico, para poder pagar, es algo que eventualmente alguien puede tomar control de ello, ¿no? Esto también tiene que ver con la confianza que nosotros depositamos en la tecnología. ¿Qué sí. elementos tenemos nosotros para depositar esa confianza? Es casi luego absoluta, ¿no? O sea, uh-huh. claro. Y ese tipo de preguntas son muy importantes. Sin embargo, el siguiente paso, que puede ser muy útil, tiene que ver con tomar conciencia de ese poder que estamos entregando. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de ello? Pues a través de inventarios, que incluso esos inventarios pueden ser mentalmente sin necesidad de escribirlos, pero se vale también, y que tiene que ver con cuentas que hemos tenido, por ejemplo, en el pasado, en el presente, qué dispositivos tenemos, qué configuraciones tienen esos dispositivos, y hacernos preguntas como, ¿qué pasaría si esta computadora a mí me la roban en la calle? Claro. ¿No? ¿Qué pasaría con esta información? No solamente con la pérdida económica, sino qué impacto tendría en mi vida. Lo de las cuentas es muy importante verlo en el pasado, porque muchas veces generamos cuentas con información, por ejemplo una contraseña, que seguimos usando. Y hay grupos que se dedican a explotar esas bases de datos, que sea por un asunto de seguridad o porque alguien vendió esa base de datos, se dedican a explotar esa vulnerabilidad, es decir, a ver si esa contraseña la sigue teniendo esa persona en otras cuentas. El secuestro de la computadora que les platicaba, en los casos que hemos documentado, fue por esto, fue por cuentas que tenían en el pasado y tenían la misma contraseña. En ese sentido, una práctica importante es no repetir contraseñas. Híjole. Tener contraseñas robustas, para eso hay herramientas que nos pueden ayudar, como los gestores de contraseñas. Entonces, verlo como una suerte de amenazas y riesgos y hacernos constantemente esas preguntas, ¿no? Es decir, no se trata de inhibirnos, no se trata de dejar de colaborar, de usar la información para cooperar, y sino, usar esta herramienta, sino, usarla, sino ¿no? hacernos preguntas de cómo lo estamos haciendo, bajo qué pactos lo estamos haciendo. Incluso la privacidad muchas veces se entiende como un asunto individual, sin embargo tiene un componente colectivo bastante importante, porque tiene que ver con esferas que nosotros podemos proteger o no proteger. Es complejo, porque hay intermediarios. Esa cosa de la nube que se le llama, en realidad no es una nube, en realidad son las computadoras de otras personas, y eso implica desarrolladores, implica compañías, y hay que dotarlos de humanidad en ese sentido, ¿no? Saber que es tecnología que es frágil, que es hecha por personas que están en determinado lugar, que piensan de cierta forma, ¿no? Y por lo general somos usuarios muy ingenuos y poco capacitados, y las tecnologías, las aplicaciones son tan fáciles de usar que empieza uno a picar aquí y allá y va aprendiendo así como sobre la marcha, pero no somos muy afectos a leer los contratos, a ver cuáles son los riesgos, a configurar nuestras aplicaciones, y eso nos pone en riesgo, ¿no? Mucho riesgo, la verdad, mucho riesgo. Bien, como comentaba muy bien Jacobo, es muy importante la prevención, muy importante leer los contratos, atenderlos. Hay una película en Netflix que se llama Terms and Conditions, términos y condiciones, y en ella se refiere a una empresa que hizo un experimento en la cual puso en un términos legales, puso una frase diciendo: vendo mi alma al diablo. Hubo alrededor de 60,000 personas que aceptaron ese contrato. Entonces, imagínate nada más, no lo leemos. La verdad es que no lo leemos. Ahora, ¿qué pasa? Y como tú preguntabas hace un minuto, ya se presentó el caso. ¿Y ahora qué hago? Entonces, debemos de ir al Ministerio Público. Ahora, como bien sabemos, los ministerios públicos no necesariamente son gente avezada en el ámbito tecnológico, y es por ello que la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección de Ingenierías y Telecomunicaciones en materia forense, ha celebrado un convenio interprocuradurías. Entonces, en la denuncia que voy a presentar, debo de hacer una solicitud expresa de que la PGR, la Dirección de Ingenierías y Telecomunicaciones, participe para apoyar al Ministerio Público en este asunto. Y por otro lado, también la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, puede recibir denuncias sobre delitos informáticos o hacer investigaciones. Están facultados de acuerdo a su propia ley. Y crearon un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal. Tiene un Twitter a través del Centro de Atención al Comisionado, que es ceac@cns.gov.mx. Bueno, ese es el correo, y el Twitter es @ceac. Cms. No pudieron haber encontrado más algo complicado, más difícil, ¿no? como contraseña. También, pero también el esquema antiguo tiene en su teléfono el 088, con la cual pues podríamos comunicarnos y de alguna forma solicitar la atención a este tipo de ilícitos ya que se presenta. Pero entonces, doctor Alejandro Reyes Kraft, el problema todavía va a tardar tiempo en permear, en que nuestros ministerios públicos de toda la ciudad o de todo el país pues tengan este conocimiento y este contacto con esa institución particularmente. Pues mira, la verdad es que es algo interesante. Hoy por hoy se ocupa la tecnología y en cada uno de los ministerios hay, en ministerios públicos hay tecnología, en las procuradurías estatales también. Ahora, ¿qué es lo que estamos pasando? Estamos pasando un cambio generacional. Entonces, pues muchas personas como que desconfían un tanto de la tecnología y les cuesta trabajo, y lo vemos incluso en los modelos de firma electrónica. Hay gente que no utiliza medios electrónicos. Yo hago una pregunta al público. ¿De ustedes quiénes de manera recurrente realizan transacciones de carácter comercial que implican intercambio de recursos? Va a haber muchos que me digan que no, muchísimos. Y yo les puedo apostar que lo hacen aún sin darse cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje a través de tu teléfono celular? Es una operación comercial que implica un intercambio de recursos y la estoy llevando a cabo a través de un medio tecnológico. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es de que sin darnos cuenta estamos ocupando la tecnología y estamos ocupando cada vez más y generando relaciones de dependencia con ella. Oye, Cintia, pero la idea no es negarnos entonces a dar nuestros datos a personas que realizan trámites. ¿Cuál sería la cuestión? La idea es, por ejemplo, algo muy sencillo. Nosotros cuando damos datos, y no solamente a gobierno, sino a cualquier empresa, ellos están obligados al día de hoy, las empresas, a tener un aviso de privacidad, donde te digan exactamente qué te están pidiendo y que justifiquen. Dentro de ese aviso de privacidad tienen que decir, por ejemplo, si te piden tu INE, ¿para qué? Y de alternativas, porque, por ejemplo, si es únicamente el acceso a un edificio, podrían aceptarte el INE o el pasaporte o tu cédula o la licencia, no necesariamente el INE, ¿no? Porque tiene más información. Entonces tú puedes oponerte y decir, oye, no te voy a dar el INE, pero sé que me estás pidiendo una credencial, te voy a dar mi licencia. Y es perfectamente válido, ¿no? Tener esa conciencia que desde que lleguemos, pedirle a la empresa, al momento que nos está recabando los datos, oye, sí, pero muéstrame tu aviso de privacidad, ¿no? Pero te dan una hoja con una letra muy pequeñita que en el momento tendrías que leer y que son términos complicados y a los dos párrafos ya lo dejas que de leer. Que justamente eso es algo que la ley, desde un principio, desde que se escribió en 2010, buscaba, de hecho, es muy clara al respecto. Tienen que ser una forma muy clara, accesible. Entonces ahí en ese mismo sentido, ese aviso de privacidad que llegues a leer, que es complejo, está faltando incluso a los propios principios de la ley. Hablaba el doctor Reyes Kraft Jacobo sobre las firmas electrónicas, y cómo hay reticencia luego generacional por utilizarla. ¿Es riesgoso una firma electrónica? Si partimos desde la perspectiva de lo digital, en muchos círculos que se dedican a desarrollo, la seguridad se parte de que no existe. Es decir, no hay una seguridad total o una... No hay una seguridad total. Todo es hackeable. En el sentido de que uno maneja riesgos y amenazas. Es decir, uno pone trancas. Y esa tranca, en algún punto, alguien puede entender cómo deshabilitarla. Claro. Y eso ha sido la tecnología, ¿no? Entonces hay una fragilidad y por eso digo que la tecnología hay quien la desarrolla y cómo depositamos esa confianza sobre quien la desarrolla, quien la administra y quien la opera, ¿no? Porque hay una parte bastante teórica que la ley puede decir, e incluso un aviso de privacidad puede decir, yo voy a garantizar esto. Sin embargo, hay límites de la propia tecnología y vulnerabilidades de la tecnología que van a estar sobre la ley, que van a ser saltadas, digamos, ¿no? En algún punto van a ser vulnerables. El asunto es cómo humanamente hacemos frente a esas vulnerabilidades. Si lo hacemos a través de redes de confianza de desarrolladores o lo hacemos a través de corporaciones altamente opacas, que en el mayor de los casos lo son. Ya. Doctor Reyes Kraft, usted quería complementar una cuestión muy importante y complemento. La vida misma supone un riesgo. tú puedes salir a la calle y puedes tener un accidente. Tu firma autógrafa en un contrato en papel puede ser falsificada por otra persona. Es decir, no estamos exentos de riesgo en ninguna de las actividades que realizamos. ¿Qué tenemos que hacer? Si quisiéramos estar completamente exentos de riesgo, no saldríamos de nuestra casa y aún así tendríamos un riesgo. La mayoría de los accidentes suceden en casa. Suceden en la propia casa. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir y tomar medidas de prevención de riesgo. Entonces, la única manera de poder tomar medidas de prevención de riesgo es conociendo el riesgo al cual puedo estar expuesto. De esa forma, si yo conozco que puede llover, me pongo un impermeable o me traigo un paraguas. Si yo sé que tengo el riesgo de ser asaltado en una zona determinada, trato de no llevar dinero, trato de manejarlo. Lo mismo pasa en el medio electrónico. Por eso es tan importante programas como este, en donde nos enseñen precisamente las consecuencias que puede llegar a haber. ¿Y qué vamos a hacer? No nos vamos a paralizar, no vamos a dejar de comprar por internet, no vamos a dejar de llamar por teléfono, no vamos a dejar de salir, pero vamos a ser conscientes del riesgo que implica y vamos a tener cuidado con quién voy a comprar, a quién le voy a compartir mi información, voy a consultar los avisos de privacidad antes de dar, pues, mis tarjetas o mi identificación. Por ahí vamos. Claro, como dice Jacobo, la verdad es que nada es 100% seguro. De hecho, muchas de las vulneraciones de seguridad se dan por la famosa capa 8, es decir, el usuario que no está consciente de, por ejemplo, lo que pasó con el la base de datos del INE que se alojó en... ¿El problema fue de la nube o fue de quien subió el partido que autorizó? Exactamente, y que no le puso el nivel de seguridad adecuado. Noticia de hoy es que acaban de hackear 32 millones de cuentas de Twitter, por ejemplo, y que están a la venta, por ejemplo, ¿no? Saludos a todos los que tienen mi cuenta por ahí. Regresamos en un momento. Los invito a que continúen con nosotros, a que hagan llegar sus inquietudes, sus opiniones, sus puntos de vista que nos resultan muy importantes. Y se encuentran con nosotros la maestra Cintia Solís Arredondo, el doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft y Jacobo Nájera. Así que aprovechenlos porque son especialistas de primer nivel. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Es un proceso irreversible ya el uso de internet y todo lo que hacemos, prácticamente trámites en el gobierno, con el banco, compras, pues, y comunicarnos con nuestros amigos y familiares, todo está ya pasando por ahí, ¿no? Entonces la solución no es retraernos del uso de internet o de la computadora, del celular, sino aprender a utilizarlos responsablemente. Claro, pero sí, digamos que hay riesgos, o sea, si tú, hay mayores riesgos en unos espacios que en otros. Pienso ahora que están tan de moda los sitios de citas por internet, de conocer personas a través de la red y pues intercambian fotografías, datos. ¿Qué opinas en torno a eso? Eso es de los más inseguros, mi estimado Jacobo. Bueno, ahí tenemos otro problema, y es que el internet dominante que usamos, su modelo de negocio central, es el lucro con la información, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema, y que eso más o menos proviene del 2000, cuando fue la crisis de lo que se llamó los .com. Las empresas en el Silicon Valley dijeron, ¿qué modelo de negocios vamos a ocupar? Y optaron por el de lucro con la información, es decir, análisis de mercado, que es un poco el más visible, la publicidad, y cómo es que esa publicidad es casi precisa a lo que estuvimos buscando anteriormente. Entonces ahí tenemos otro problema, ¿no? Sin embargo, hay herramientas que permiten, y no solamente, cuando digo herramientas, no solamente de la parte tecnológica, sino también de la parte social, y en ese sentido me gustaría recomendar un sitio que es ssd.eff.org. A ver, repítelo. ssd.eff.org. ¿Y qué vas a encontrar ahí en ese sitio? Es una forma de hacer un modelado del riesgo en el que uno puede estar con las diferentes tecnologías, es decir, con el teléfono, con el correo electrónico, con diferentes tecnologías que usamos. Y lo que hace es mostrar cómo hacer el análisis con cada una de estas herramientas. Muy interesante. Yo... Es como llamar a un arquitecto a tu casa y ver, yo voy a tener más riesgos si tengo más ventanas. ¿Qué tengo que hacer? Pues aprender. Y si sé que tengo tantas ventanas, pues algunas que me pueden suponer un riesgo, les voy a poner un herraje afuera. Oye, pues tengo una puerta y esta puerta es insegura, ¿sabes qué? Ponle doble chapa. De alguna forma, este tipo de sitios y este tipo de recomendaciones te ayudan a tratar o armar o a brindar mayor seguridad que va a minimizar el potencial riesgo que pudieras llegar a tener. Yo terminando este programa salgo a cambiar mis contraseñas porque todas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lo digas al aire. No, pero eso de las contraseñas fáciles es un potencial riesgo. La verdad es de que es muy común a veces, por seguridad, por tranquilidad, tenemos la misma contraseña para todo. O las contraseñas están muy fácil hechas. Cualquiera las puede detectar. El nombre de tu perro, tu fecha de nacimiento, el nombre de tu hijo, etcétera. Y es que está muy difícil también acordarse de todas las contraseñas, de todas las aplicaciones que empezamos a utilizar, ¿no? Entonces, muchas veces se recurre a usar la misma de todos, ¿no? Claro. Usar frases de canciones funciona, pero digo, algo Ah, mira, es buen tip. Una vez... acabó la fuerza de mi brazo. Exactamente. Para Facebook, ¿no? Sí. Un ingeniero una vez decía algo que me preocupó porque decía que las contraseñas eran como cambiarse la ropa interior, que tenías que cambiarla cada mes. Entonces me preocupó porque dije, se la cambia cada mes. Sí. Oiga, pero esto está mejorando, hay información fidedigna, no solo los agentes de gobierno, sino las empresas y tal, están obligados por la ley a estos avisos de privacidad y de manejo de la información. Hay inclusive pues un Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. ¿Está haciendo bien su trabajo ahí, Jacobo Nájera? Pues los casos que nos ha tocado acompañar la mayor parte de las veces han sido con bastantes errores, digamos, no en términos. Estás escuchando XEEP, Radio Educación, 1060 de AM, desde la Ciudad de México. En Ángel Urraza. No han tenido, por ejemplo, ningún tipo de acercamiento en los últimos 2 años y están hablando sobre esos conceptos, ¿no? Entonces, eso tangiblemente es una preocupación, ¿no? Estar legislando, normando sobre conceptos que no hay ningún tipo de acercamiento, ¿no? Claro. Doctor Reyes. La tecnología avanza constantemente. El derecho no es un traje que está hecho, sino se tiene que ir haciendo día con día. ¿Qué es lo que está pasando? El problema es de que a veces hay disposiciones legales que elaboran ingenieros que jurídicamente dejan mucho que desear. Y hay disposiciones legales que elaboran abogados que tecnológicamente dejan mucho que desear. ¿Qué necesitamos? Conjuntar abogados e ingenieros para esto. Hay un problema grave legal, que es hoy por hoy el legislar en materia de tecnologías de la información, ¿viste? Y tenemos una diarrea legislativa en materia de tecnologías de la información impresionante. Cualquier diputado o senador quiere mandar leyes relacionadas con tecnología. Y eso genera, pues, conflictos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner de acuerdo a técnicos y abogados y realizar o establecer criterios legales que vayan acordes, que vayan de la mano y que se vayan actualizando conforme avanza la tecnología. Y no es imposible, no es imposible, se ha logrado y hemos tenido, por ejemplo, en el ámbito financiero, hay disposiciones legales muy puntuales, actualizadas y abocadas a la cuestión tecnológica, en donde se busca prevenir en muchos sentidos cualquier tipo de este tipo de cosas, como robo de identidad o man in the middle, hackeo, n cosas. Se está haciendo constantemente. La verdad es de que hay toda una delincuencia organizada y si no nos organizamos para atacarla, la verdad es que vamos a tener problemas. ¿Es optimista la maestra Cintia Solís Arredondo en torno a qué? Yo algo que me gustaría hacer énfasis es, no hay que enfocarnos, o sea, hay una, como lo dice Alfredo, o sea, hay una obsesión por querer legislar en materia de tecnología de la información cuando hay veces en que no se necesita. Es decir, el fraude es fraude, así se cometa por medios físicos o medios electrónicos, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es llegar justamente con el Ministerio Público y darle las nociones para que él sepa o pueda hacer el ejercicio de tipicidad y pueda encuadrar esa conducta que se cometió ya sea en el medio o a través de medios electrónicos o medios físicos al tipo penal, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos, por ejemplo, si se amerita, como es el caso del 211 bis y subsecuentes del Código Penal Federal, que específicamente hablan de acceso ilícito a sistemas de cómputo. Ahí sí está, es un tipo penal dedicado a cuestiones, digamos, cibernéticas. Ajá. Pero hay otros que son perfectamente aplicables sin necesidad de esperar a que el legislador tenga una buena consulta, se inspire o lo que sea, y salgan estas leyes, ¿no? Porque ahí vamos a tener un grave problema. Al rato vamos a querer tipificar el homicidio con rayo láser, ¿no? Podemos llegar a esos excesos. Ya. Bueno, tenemos 5 minutos y muchas llamadas de nuestro público. En una lluvia de ideas, ¿qué otras situaciones de riesgo tenemos de que sea usurpada nuestra identidad rápidamente como para poder darle una idea a nuestro público? ¿Jacobo? Pues tenemos, es variado, secuestro, humillación, acoso, en realidad es... Extorsión. Extorsión, claro. Extorsión. O sea, una amplia gama de delitos que se pueden cometer ahí. A mí me gustaría agregar algo a lo que se comentaba, y me preocupa a mí también el que todo se quiera centralizar en torno a las leyes, porque podemos tener sobreregulación y podemos afectar derechos y podemos afectar varias cosas. Por ejemplo, el senador Fayad propuso una ley hace tiempo que incluso prohibía el uso de computadoras, dado su conocimiento que tenía o quien lo asesoró. Y hay otro tema que tiene que ver con las leyes. Es que la escritura de las leyes también tiene que tener un proceso amplio de discusión, un proceso incluso colaborativo. Cuando digo colaborativo, hablo de múltiples actores, múltiples partes, porque si no también tenemos leyes que... pues hechos a modo y... exactamente, ¿no? Entonces esa parte es muy muy importante, más que el escribir las leyes, los procesos de cómo escribimos esas leyes, porque si no no son leyes que nos permitan, que podemos llegar a la sobreregulación, y eso es bastante problemático porque perdemos libertades, perdemos derechos y perdemos la capacidad de inventar otras tecnologías incluso, ¿no? De la legislativa, dijo el doctor Alejandro Reyes. Pues la verdad es que eso produce parálisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como bien dice Cintia, la ley, bueno, debemos de adecuarla y adecuarnos a el mundo. Tenemos muchos siglos viviendo con determinadas normas de conducta muy específicas. Ahora, el medio es eso, un medio, no un fin en sí mismo. Hay algunos delitos que están específicamente destinados hacia computadoras, hacia equipos, hacia sistemas, y ahí es donde debemos enfocar la mira. Muy probablemente pudiera ser interesante hablar de una Ministerio Público especializado en tecnologías de la información, dado que existen este tipo de cuestiones, y cada vez el medio electrónico, pues hay mucho más, o se realizan más operaciones o más transacciones en ese medio. Hay muchas ideas, hay muchas cosas que se pueden hacer. La verdad es que el tema es apasionante. Tendrá que regresar dentro de muy poco porque ya se nos acabó el tiempo. No, hombre, es una barbaridad. Gracias. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Jaime Méndez dice, ¿hay manera de saber si una credencial de elector ha sido utilizada para sacar un crédito? Rápidamente. Mira, no hay forma de saberlo a menos de que consultes o supieras a quién le otorgó el crédito. Ahora, la credencial de elector tiene tu domicilio. Seguramente, pues deben de haber llegado estados de cuenta y con ello puedes ubicar. Hay que estar checando el estado de cuenta, no dejarlo pasar. Elvia Gilbon nos reporta que no se escucha la señal en Mérida y que ya lo ha tratado de reportar al teléfono que tanto damos, que es multilínea, y bueno, lo vamos a reportar a nuestras autoridades. Directamente. Bueno, habló Berta Castillo también, muchas gracias. Berta, una felicitación de José Ramón Espinosa, profesor de Miguel Hidalgo, muchísimas gracias. Lorenzo Sánchez, del Álvaro Obregón, César Armando López también nos llamó, Verónica Jiménez y José Luis García, entre varios más. Esteban Gustavo Morales, Aldo Alonso, Raúl Díaz, Luis Cadi, Rosa María Hernández, Sofía Medina y César Cruz. Muchas gracias por sus llamadas, ya no nos da tiempo de leerlas, la mayoría son de felicitaciones o preguntas de cosas que ya se abordaron en la entrevista. Les recomendamos que busquen este programa posteriormente en nuestro sitio de Facebook para que también puedan reescucharlo. Pues no nos resta más que agradecer a nuestros invitados, al doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft, a la maestra Cintia Solís Arredondo, a Jacobo Nájera, por su tiempo, por su disposición a compartir sus conocimientos con las audiencias de Radio Educación. De verdad, ha sido un verdadero placer y muy ilustrativo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes. Y José Ramón Espinosa se llevó el libro. Ah, ya. Gracias. Pues Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez se despiden de ustedes, invitándolo para que la próxima semana nos sintonice en punto de la 1:05 p.m. en El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad en controles técnicos Luis Oropesa, el servicio social de Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate, reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Radio Educación. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.